El Batallón Pluto. Una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Hoy vamos a celebrar la celebración pagana por excelencia, Halloween. Pero si se trata de pasar miedo, hay un tema que ha hecho temblar los cimientos de la industria. Hablo de la decisión de Bethesda de no permitir de ahora en adelante que la prensa pueda jugar a los juegos antes del lanzamiento. Una medida que ha provocado todo tipo de respuestas por parte de jugadores y de los medios de comunicación. Sin duda es objeto de debate. Que no se publique nada antes de la salida de un juego puede ser una medida, pues no sé, de la compañía para esconder los errores o la mala calidad de un producto. Y los consumidores no tienen ninguna referencia al llegar a la tienda. Sin embargo, a ver, también es cierto que en ocasiones una mala publicidad de la prensa ha acabado por matar un juego que no lo merecía. Hay que ponerlo todo en una balanza y en cualquier caso yo creo que esta medida perjudica a todos los que participamos en este sector. ¿Y por qué digo que nos perjudica? Pues porque a partir de ahora no van a ser pocos los medios que van a sacar análisis de los juegos sin probar, de forma rápida y chapucera para llegar a la fecha de salida. Si ya ocurre, teniendo plazos bastante decentes, imaginaos lo que va a pasar de ahora en adelante. En fin, dejo estas historias a un lado y paso a presentar a los miembros del batallón. Tony, ¿qué tal? Muy bien, aquí tempranito para grabar este especial de Halloween. Un poco contradictorio, en verdad, ¿eh? Porque si Halloween es miedo, a las 11:30 mucho miedo yo no tengo. Bueno, que la luz también da miedo según las circunstancias. La luz producirá, ¿no?, epilepsia. Sí, epilepsia. ¿Tú qué? ¿Celebras Halloween o no? Yo, a ver, soy raro por dos. Porque aquí, más que Halloween, celebramos la castañada. Recuerdo que soy catalufo. Y como vino mi hermano el mes pasado, bueno, la semana pasada, porque viene de Londres, que está ahí trabajando y tal, lo celebramos la semana pasada. O sea, no celebro Halloween y no lo celebro en su momento. Ah, muy bien. Está curioso eso. Sí, vale. Ahora de castañas y boniatos yo me harto. Yo también, de castañas a muerte, vamos. Bueno, le vamos a dar también la bienvenida a Aitor. Hola. Hola. Pues hace como 5 o 10 minutillos me pillabais viciándome al Doodle que ha publicado Google, que es una preciosidad, de verdad, ¿eh? Si podéis jugarlo, porque mola un montón. Sí, yo he jugado antes, pero el problema es que tengo aquí un portátil, no tenía el ratón a mano, y claro, con el ratón del portátil... Claro, no. Eso es un Dark Souls en toda regla. Y la verdad que la semana va increciendo el miedo que tengo, pero no por Halloween, sino porque el martes voy a ir al IFEMA y tengo miedo de lo que me voy a encontrar. Ay, valiente, yo ya fui y pinta chungo, iré otra vez el martes también. Uf. A ver, a mí me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido tampoco, porque ya me lo esperaba, pero el único apoyo por parte de compañías de videojuegos ha sido Microsoft. O sea, Nintendo y Sony han desaparecido. Y también, es una cagada. Se han esfumado. Sí, pero es una cagada que lo hayan puesto en la misma fecha que se celebra esa onda del manga de Barcelona. ¿No habrá días? Claro. Es que... En fin. No nos vamos tampoco a poner de mala leche tan temprano. Así que le damos paso a Juanjo, otra semanita más. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, muy bien, muy muy liado. Estoy muy liado porque entre la... Estoy pintando, bueno, ya he pintado la habitación y estoy aquí con un olor de pintura que no puedo. Y además he estado decorando la casa con motivos de Halloween y tal, así que tengo la entrada llena de calabazas, de arañas, de vampiros, de murciélagos, y así que... Sí, mi hija y mi mujer se lían aquí a poner cosas, yo le ayudo un poquillo, pero esto es cosa de ella, le gusta mucho a las chicas y tal, y nada, pues eso, celebrando Halloween. Muy bien, yo he visto a gente ya disfrazada desde el viernes, ¿eh? Que iban por la calle y te encontrabas a... Y de Harley Quinn, hay que ver, de verdad. Luego dicen, es que... Ay, Dios mío. No nos dejáis, no sé qué. Vamos a ver, yo puedo tener mi opinión, y mi opinión es que encontrarme a cuatro chonis disfrazadas de Harley Quinn cuando no tienen ni puta idea de cómic ni les gusta la película, hay que entender que llama la atención, ¿no? Únicamente. El postureo llega a límites insospechados. Por supuesto. Pero ¿por qué os metéis tantos tabús? Alegraos la vista un poco, tío. Anda ya. En fin, nada, yo soy Sergio, presento esto. Estaría escuchando la música, la hemos cambiado para la ocasión. Estamos escuchando la banda sonora de Bioshock, del primero, que también acojonaba un poquito, todo hay que decirlo. Y quiero recomendar Black Mirror, por favor, pedazo de serie. Hace poco empezó la tercera temporada, en Netflix está ya entera, lógicamente. Y estoy flipando, la podéis ver porque son capítulos de una hora, pero porque son como películas, o sea, no tiene un argumento común. Y es una maravilla de ciencia ficción, de crítica a la sociedad actual, las redes sociales y demás. Guapísimo. En fin, vámonos con el sumario para contaros todos los contenidos que tenemos preparados para este Halloween terrorífico. Nos hemos propuesto darle una vuelta al programa de hoy para pasar miedo aprovechando Halloween. En la que estamos jugando esta semana lo centramos en nuestras experiencias con títulos que nos han dado más de un susto. Y ya os avisamos de que hay vida más allá de Resident Evil y Silent Hill. Eso sí, no nos olvidamos de las noticias y menos después de conocer ese extraño hackeo al Twitter de Sim Murray o el nuevo tráiler de Final Fantasy XV. Y atención, porque transformamos la sección de la opinión de mierda en una bonita velada alrededor de una hoguera para hablar sobre creepypastas de videojuegos. Un planazo. Todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Como hoy todo lo vamos a pasar por el filtro del terror, como digo, el a que estamos jugando también le hemos dado una vuelta a ver, pues, un juego algo diferente, ¿no? Que algún género relacionado con el terror o que nos dé sustos. Así que, Tony, ¿qué juego nos has traído aquí a esta sección? Pues, a pesar de que mi plan era traer Sonic Boom, que da miedo, os he traído Layers of Fear, que está para PC, está para Play 4, creo que también para Xbox One, del estudio Bloober Team y de la distribuidora Spear Media, un juego hecho con Unity, con mucho talento, la verdad, porque se lo han currado mucho. Nos ve una historia que es una ida de olla constante, o sea, es una ida de olla buena. Cuando entramos en esta mansión, porque es una mansión bien grande, no sucede nada. Es algo, o sea, está normal, está desierta, no hay nadie, es como si nadie hubiese entrado, que de hecho es así. Y nos podemos pasear por ella sin ningún problema, pero cuando conseguimos una llave de un estudio y entramos, descubrimos que nuestro personaje es un pintor. Un pintor que, bueno, descubriremos más adelante qué es lo que estaba sucediendo, pero cuando destapamos un lienzo es cuando todo se torna una auténtica locura. Y tenemos que ir recordando y viendo una auténtica... Es que no tengo otra palabra, es una locura, es una verdadera atrocidad lo que está sucediendo en esa casa. Es como si la mente de ese pintor estuviese maldita, estuviese muerta por dentro. Y está recordando todo lo que estaba sucediendo, todo lo que ha sucedido anteriormente y por qué ha vuelto a esa mansión, de una forma totalmente tétrica. Es de verdad. No quiero decir más porque es que si no voy a spoilear. El tema de los cuadros tienen muchísima importancia. Si los miráis, vais a ver que realmente son un... Es que van a dar miedo en todo momento y se repiten muchos. A lo mejor hay como 6 o 7 distintos como mucho, pero realmente son todos pintados por esta persona. Bueno, la historia dice eso. Y es que da, o sea, son una auténtica atrocidad. Tema de puzzles. No son muy difíciles, pero lo que lo dificulta que los hagamos es la tensión de cada momento. Es el no saber qué va a pasar, porque este juego, si hace algo muy bien, es desconcertante. O sea, te desconcierta en todo momento y esa tensión de no saber qué va a pasar, de no saber realmente qué está pasando en ese momento, es lo que te impide a veces pensar con claridad. Decir que he enviado audios cuando me lo pasé a estas grandes personas que tenemos aquí y que, bueno, básicamente veían cómo estaba yo cagado de miedo y diciendo real, ¿eh?, que mi mejor amigo en este juego era el menú de pausa. Pero porque lo jugaste como tenías que jugarlo, de noche, con las luces ahí apagadas. No, que va, lo jugué de tarde. Oh. Muy mal. No, o sea, muero de miedo yo, de verdad, o sea, me daba un miedo. Pasa que luego hay... Bueno, no, esto no lo voy a contar. Esto ya quien lo descubra, quien lo quiere descubrir. Luego, tema gráficos. Ya he dicho que está hecho con Unity y he dicho que está muy bien hecho. Es realmente un aplauso para toda la gente que lo ha hecho porque se lo ha currado de una manera que esto casi que parece el Unreal Engine más avanzado. De verdad, yo lo aplaudo, pero hay un pero. Hay un pero un poco grande y es que cuando... te das cuenta de que en la versión de PC y en la de Play 4 hay unas bajadas de frames que están como ciertamente injustificadas, luego ves que es que hay algunos objetos que tienen una cantidad de polígonos innecesaria. O sea, aquellos con los que interactúas está bien que tengan más polígonos que los otros, porque los ves en primer plano, los puedes rotar, los ves en detalle, pero hay algunos que son, o sea, es excesivo, o sea, eso no lo tira una Play 4 ni de coña, ¿vale? Con lo cual... ahí es un fallo que se tendría que haber manejado mejor. Pero, hey, aplaudo la decisión de que quieran darle más polígonos a esos objetos importantes. Luego, las idas de olla muy bestias que estaba diciendo, las hay de todos los colores, y los colores tienen también importancia aquí por el tema de las pinturas y tal, y de todas las formas. Quiero decir, desde muñecos levitando porque sí, hasta fichas de las damas... cosas en la pared, tú que vas como, digamos, cuando en un puzzle se abre el típico pasillo este de la librería que se abre y tú te metes y hay un teléfono que alguien te llama, que es una bestia, o sea, es mezcla un poco de Silent Hill también en el sentido de que es como si un enfermo mental fuese el que lo estuviese jugando. Pero Tony, ¿el miedo dónde está? Quiero decir, ¿te persigue algo? ¿Te puede defender? Miedo... O sea, ¿cómo...? ¿Qué pasa? La mayor manifestación de miedo en este juego es el desconcierto de no saber qué está pasando ni por qué está pasando. Pero pueden morir, y también... ¿no? ¿Perdona? ¿Puedes morir? Sí, no. Es este tipo de muertes que te cogen y vuelves a un punto anterior que está a 5 segundos de distancia. Bueno. Básicamente. Pero el miedo es eso, es el no saber qué está pasando, es el... Sí que es verdad que a veces hay demasiado... Bueno, sí, hay un exceso, para mi gusto, de jumpscare, de sustos, de te los meto en la cara y ale. Pero si dejas eso un poco a un lado, que algunos están hasta bien y hasta justificados, puedes ir viendo que es un juego muy sólido. Y sobre todo, importante, un componente amnesia, que es el de abrirlo todo, interactuar con muchísimas cosas, ir cogiendo notas, ir cogiendo dibujos... para ver qué es lo que está sucediendo, que eso también es un reto, porque un cagao como yo no va a poder hacerlo. Yo he tenido que tirar de YouTube. O sea, yo cuando... Claro, cuando estoy en una habitación y está la música y hay como mierdas levitando y yo tengo un miedo, yo no voy a ponerme a mirar un papel de mierda, yo luego miro luego en YouTube porque es que me cago encima. O sea, de verdad. Con lo cual, he hecho lo posible para no spoilear la historia, solo os he dado el pretexto de que somos un pintor y vamos a la casa. Y yo lo recomiendo. Y si es para jugar en grupo, casi que también. O sea, es uno de estos juegos que perderá un poco el miedo el que lo juega si lo juega en grupo, como todos, y podrá ir viendo más la historia a través de las notas y los dibujitos, con lo cual yo lo recomiendo. Que eso es interesante. Eso sí, puzzles porque... muy fáciles. Pero eso es verdad, porque además los juegos de miedo tienen un componente social. No sé si por sí. El hecho de ver a la gente pasarlo mal o qué, pero es curioso, ¿no? Esa contraposición. No, yo creo que es más para reducir el miedo. O sea, claro, se reparte. Ahí, sí. Tú solo te cagas. O sea, yo eso creo que si voy al cine a ver una peli de terror... mucho miedo tampoco tengo. A lo mejor el susto puntual, pero es en plan, estoy rodeado de gente. Es como que te sientes más protegido. Protegido. ¿No? Es como, no sé. Yo tengo que decir dos cosas sobre este juego. Preguntarte, Tony, si tú también lo has visto, porque he leído críticas, de que es un juego demasiado scriptado, de que lo único que haces es avanzar de sala en sala y meterte los sustos que el juego te quiera meter. Tampoco haces mucho más. Sí, es que en parte es cierto, en parte es eso. Pasa que hay algunos scripts que es que no te los esperas, en plan que te giras y no hay... O sea, si estabas en un pasillo y has avanzado 10 metros, pues en vez de la puerta a 10 metros te encuentras con una pared a 3 centímetros. Y eso es algo que a mí me gusta, porque es en plan... Los clichés. Sí. Y luego lo otro que quería decir, que estoy muy muy atento al próximo juego que presentaron en el E3 de este estudio, que era el The Observer, que igual iba a seguir esa misma temática de terror y tenía muy buena pinta. Pues a ver, porque esta gente ya ha demostrado que con Unity sabe hacer muy buenas cosas y que, bueno, yo creo que se han pasado demasiado jugando al PT y ha salido esto, ¿eh? Esa es mi teoría. Bueno, está bien, pues lo dejamos aquí por tu parte. Vamos a ver, Aitor, tú que eres fan de los juegos de miedo, ¿qué has traído al programa? Bueno, tanto como fan, digamos que soy más amigable con ellos, pero bueno, tampoco, sí. O sea, yo también los tengo un poco de respeto, vamos a ver. Pues hoy os quiero hablar de un juego que ya tiene sus añitos, ¿eh? Os voy a preguntar si lo habéis jugado. Se trata de Dead Space. Lo empecé. No fui capaz. Un poquito empecé. Bueno, un poquito, casi la mitad, sí. Bien, bueno. Os lo digo porque salió en el año 2008, o sea que ya ha llovido. Sí. Un juego que, bueno, conocidísimo de Visceral Games, ¿no? Marca emblema de ese estudio, de filial de Electronic Arts. Y bueno, nos encontramos con un shooter en tercera persona y obviamente con toques de survival horror espacial. Para mí, si tuviera que describirlo, sería como un hijo de Resident Evil 4 y la saga Alien. No sé si estaríais de acuerdo conmigo. Total, total. El momento sí. Bichos a Dutiplen, sí. Eso se pasa fatal, Y todo ello en una ambientación hostial ahí al estilo Alien. Estamos en el siglo XXV y encarnamos al personaje Isaac Clarke, que no habla. Está dentro de estos personajes tipo Gordon Freeman que no dicen ni mu. Y nos encontramos tripulando una nave, el Ishimura, que es una nave de carga que en mitad de un vuelo pues es asaltada y masacrada por unos seres que se llaman necromorfos. Iba a decir xenomorfos, pero no, necromorfos. Que son como alienígenas zombies, por así decirlo. Entonces, nuestro objetivo es enfrentarlos y escapar con los pocos supervivientes que hay en la nave, ¿no? La verdad es que estos necromorfos tienen una peculiaridad y es que no puedes matarlos en plan, venga, le meto cuatro tiros y ya caen. No. Tiene algo especial este juego y es que estos enemigos tienes que desmembrarlos. Me explico, estos bichos tienen, pues, por así decirlo, como seis patas o cosas así. Entonces tienes que irles quitando pata a pata para matarlos. En plan de que si disparas y les quitas dos miembros y no pueden andar, se arrastrarán con las manos para intentar cazarte. Entonces tienes que ir poco a poco reduciéndole las partes del cuerpo. Y una vez que están en el suelo ya rematarlos con el pie o lo que sea. Una característica muy curiosa que tiene el juego es que no tiene HUD, o sea, la pantalla está completamente limpia, no tiene sí, nada sí, de, sí. de información. Es verdad, eso es buenísimo, ¿eh? O sea, que yo creo que eso te sumerge más en el mundillo. Sí, pero puedo interrumpir, es que hay una sí. cosa que el game designer de Nilumbra dijo una vez en una conferencia que me pareció buenísimo sobre justamente esto del HUD, que es que la vida está detrás. Está en la exacto, espalda. Que exacto, es una decisión de diseño buenísima, porque no hay HUD, es directo todo, pero que en la vida real sería en plan, ¿alguien me puede decir si estoy bien de vida, por favor? Que no veo una mierda. Hombre, claro. A ver, pero Tony... Hombre, tiene un pitidito por dentro. Pero Tony, es un poco como Aragami, ¿no? El caso de la capa, que ahí tienes también... Por ejemplo, o Journey. Sí, exacto. Sí. O Journey. Sí. Pues como has dicho bien, Tony, la salud se muestra en el traje del protagonista, en lo que sería su espina dorsal, ¿no? Tiene como varios slots, como empiezas creo que con 4 slots iluminados, y bueno, a medida que vas perdiendo salud, pues se van reduciendo, ¿no? Y bueno, toda la información tipo, yo qué sé, cajas, munición para el arma, todo eso se muestra en hologramas, ¿no? Sí es verdad que el juego, bueno, yo lo catalogaría como ni corto ni largo. Que puede durar entre unas 10-12 horas, yo creo. Y la verdad es que mete mucha tensión, sobre todo a hora de girar en cada esquina. No sabes si se te va a venir un necromorfo a la cara. Aunque está en tercera persona, y sí que es verdad que yo prefiero los juegos... Creo que dan más miedo los juegos en primera persona. Por todo eso que ha comentado Tony, ¿no? De esas caras que se te ponen en frente de la pantalla y esas cosas que en tercera persona no puedes lograrlo. Pero tiene una ambientación muy bien lograda en cuanto a, por ejemplo, pasillos en los que hay válvulas de vapor que se ponen a abrirse de repente y te meten unos sustos bastante, bastante buenos. Y bueno, básicamente también para rematar, decir que el traje del protagonista es muy importante porque ahí básicamente es donde vas a aplicarle todas las mejoras en cuanto a la salud, por ejemplo, mejoras de oxígeno, habilidades como, por ejemplo, congelar un poco el tiempo y irte centrando cuando tienes varios enemigos a la vez, primero acabar con uno, luego con otro. En ese sentido le da un componente un poquito RPG también que está muy guay. Sí, y poco más, la verdad. Yo lo recomendaría, sobre todo el 1 y el 2. El 3 ya pierde un poco la esencia survival y es bastante más acción. Sí. Por lo que estoy un poco de acuerdo con que vendiera poco. Claro, no, y además de lo que estábamos hablando, ¿no? El componente ese social, aquí sin embargo no ocurre así, porque el Dead Space 3 creo recordar que tenía multijugador y todo, y no, pues se pierde, ¿no? La esencia. Pero es que eso ya no es juego de terror el 3. Claro, efectivamente. Pero a mí lo que me gusta mucho del 1 sobre todo, que es el primero, ¿no? Cuando te lleva la sorpresa, y además tiene mucho de ese alien que comentas, es esa sensación de estar en el espacio, esa soledad, que no está solo, está lleno de bichos, que es peor todavía, ¿no? Y incluso hay momentos que me recuerdan muchísimo, pero muchísimo a la primera de Alien, como por ejemplo que vas andando en cualquier momento en Dead Space y te salta por el conducto de ventilación un bicho. Es que eso sí. Acojona mucho, ¿eh? Los sustos... Sí, porque además es eso, que hay varios tipos de necromorfos y obviamente, claro, algunos están enganchados del techo, como digo... con las garras esas que tienen te pueden venir por las paredes, por el suelo, o sea, tienes que estar atento a todos los lados y a todos los agujeros. Y además que la munición escasea. Exacto, sí, sí. Así que sí. Pues muy interesante, un clásico moderno, creo yo, una de las mejores cosas que nos llevamos de la pasada generación, todo hay que decirlo. Sí. Así que nada, a ver, Juanjo, por tu parte, ¿qué juego has traído aquí? Bueno, pues yo, al igual que Aitor, me he tirado por un clásico y he decidido traer Zombie U, un juego que ya es de 2012, ya tiene un tiempo, de Ubisoft, para la consola ya casi extinta de Nintendo. Y bueno, es un juego de primera jornada de la consola y parece mentira decir esto, pero es de los mejores juegos que se ha hecho en cuanto al uso del tabletomando para Wii U y lo ha hecho Ubisoft. Yo diría que el mejor, mejor, ¿eh? Sí, yo me he quedado muy sorprendido porque yo no había jugado este juego anteriormente. No soy muy de juegos de terror, ya se lo he dicho a mis compañeros, no suelo jugar este tipo de juegos, pero bueno, lo tenía ahí porque me dijeron que era muy bueno, lo tengo en mi catálogo y gracias a este programa pues lo estoy disfrutando. Y bueno, es un juego en primera persona, es un survival basado en la supervivencia y gestión de recursos, es muy importante el farmeo y tal, ¿no? Y el objetivo que tenemos final es encontrar el modo de escapar de la situación en la que nos encontramos de dos formas distintas, o encontrar una cura al problema que surge o una vía de escape para poder salir de eso, del asunto. Y está ambientado en Londres, donde habrá una plaga que infecta a la gente y la convierte en zombie. Y después de un inicio así que estamos accidentados, que nos persiguen, salimos corriendo y tal, llegamos a un refugio que hace a las veces de centro de operaciones. Y nada, ahí podemos usarlo de almacén para nuestro farmeo, guardar partidas y nos encontramos al Prepper, ¿no? Que es una voz en off, un personaje que nos ayuda un poco la aventura, nos hace como de tutorial y nos va guiando. Y es muy interesante una cosa, y es que para desplazarnos, pues bueno, tenemos la salida normal de este refugio, o también podemos hacer desplazamiento más largo tomando atajos, y así llegamos a zonas lejanas de la ciudad y tal, y ahí pues es como si fuera la conexión. Y bueno, ya lo he dicho, es importante recolectar recursos y bueno, todo esto es gracias al uso de la mochila. La mochila es muy importante en el juego. Ahí transportamos y gestionamos los recursos y tenemos un número de slots determinado donde poder portar las cosas que necesitamos, armas o comida o lo que sea. Y también pues lo interesante es dejarse unos cuantos slots libres para poder guardar lo que vayamos encontrando para después llegar a almacenarlo y tal, ¿no? Y aquí desvelo un asunto importante, no sé si será un poco spoiler, pero yo creo que es muy importante decir esto en la aventura porque es interesante, y es que si morimos, tenemos que volver al punto donde caímos para recuperar los materiales de la mochila, porque cuando morimos con un personaje, ese personaje acaba, muere, y entonces pasamos a manejar otro, por lo tanto no manejamos a un personaje, sino que manejamos a un grupo, y dependiendo de las muertes que surjan, pues así habremos manejado a un número de personajes concretos. Uh-huh. Y eso lo veo interesante, lo veo innovador, me ha gustado el detalle. Es un acierto, pero vamos, a mí fue de lo mejor, porque es realista, ¿no? En el sentido de, uh-huh, ves a tu zombie, ves a la persona que eras con todas tus cosas, y luego lo tienes que matar, y cuanto más tenías, más fuerte es el zombie. O sea que es complicado. Está muy, uh-huh, bien, y de hecho el modo difícil, el juego, el modo difícil no permite coger a otra persona, sino que mueres y ahí acaba. Bastante realista, ¿no? Sí, sí, a sí. Tienes que volver a empezar bastante desde cero. Y Juanjo, ¿a ti qué te pareció el control en Wii U, obviamente? Porque es uno de los mejores juegos, yo creo, que aprovecha el mando, ¿no? Sí, sí, iba a llegar ahora mismo, vale. Lo has dicho justo cuando iba a empezar a hablar de ello, porque lo quería dejar así para un momento importante del juego. Y es que lo mejor es el uso del gamepad, ¿no? Del tabletomando. Porque es la base del juego. En él aparece el inventario de la mochila, en el mapa del juego, todo lo tenemos que hacer mediante la interacción entre la pantalla, que es lo que ve el personaje, y el tabletomando, que es como si dijéramos la interacción que hace el personaje con el juego. Como si fuera tu mochila realmente. Tu mochila o tu radar, porque el mando también hace funciones de radar. Hay unas cajas que tendremos que activar, y una vez que las activamos aparece un radar, y los enemigos que se encuentren por la zona o el nivel en el que estamos aparecen en este radar. Entonces tú tienes que apuntar, como aquel que dice con el tabletomando, ves al personaje en pantalla haciendo la misma acción que tú, y entonces una vez que has visto la zona, ahí tienes cierta información y tal, pues tú coges y actúas a raíz de lo que tú estás viendo. Y es muy interesante, y además la interacción es bastante buena porque no hay pausa mientras hace eso, y te da la tensión justa para tener la sensación de que estás haciendo lo que ves, ¿no? No hay HUD en pantalla, y eso te mete más en todo lo que tú tengas de vida, de armamento, de cosas, lo vas a ver en el tabletomando. Te hace quitar la vista de la pantalla y eso da realidad. La verdad es que el concepto está muy bien. Y es una pena que Wii U, por lo que sea, no pudiera explotar más este tipo de control, porque la verdad es que es muy interesante. Un control que además, precisamente ahora está renunciando a Nintendo. O sea, el hecho, como tú has dicho, de tener que despegar la vista del monitor, ¿no?, de la pantalla, y mirar abajo, eso es algo que daba el juego asimétrico y que ahora parece que se va a desprender de eso. O sea que... Sí, pero yo creo que es porque no ha vendido, no porque no es una buena idea. La idea yo creo que es buena, pero si no cuaja, no cuaja. Es lo mismo que las gafas de realidad virtual, las Virtual Boy que hizo Nintendo en los 90, a la vista está de que es algo que va a triunfar, porque hoy en día es lo que está pitando, pero lo abandonaron porque no vendió, y es que es así. Son empresas, y las empresas lo que tienen que hacer es vender, y si algo no pita, pues a otra cosa. Sí. Y bueno, pues nada, para acabar, decir que el juego para mí se ve gráficamente se ve bastante bien, no desentona, sobre todo por ser de la primera jornada de Wii U, hay que tener eso en cuenta. Y te plantea situaciones a las que te mantienen tensión por las trampas o emboscadas, y hay que reaccionar muy rápido, ¿no? Y eso pues hace que sea bastante real, ¿no? Vas corriendo y hostia, hostia, hostia, que me pillan. Y bueno, si te encuentras a dos o más zombies, date por muerto, huye. Porque es realista en eso. Si te encuentras a uno, pues te lo podrás cargar, pero como te encuentras a dos o más, huye de ahí, porque no sales para adelante. Y por eso la ambientación es muy buena. Y nada, solo acabas diciendo que mientras estaba jugando y tal, me he encontrado con que el juego está de oferta en la tienda virtual de Nintendo por 7 euros. Y como considero que es un imprescindible de la consola, pues recomiendo que lo compréis o que lo compre quien quiera disfrutarlo porque está bastante bien. Pues sí, sobre todo esta, la versión de Wii U, porque la de Play 4 y One pierde la gracia del mando, que en este juego yo creo que se nota mucho. Es la esencia. Sí. Claro, me ha hecho gracia cuando ha comentado lo de los gráficos. Me estoy acordando ahora de cuando comentamos este juego en su día, de ese efecto sucio, ¿no? Que tanto nos dio que hablar. De que si era una cortina de humo, ¿no? Para ocultar los gráficos de Wii U. Es verdad, porque bueno, este juego... Recurso, ¿no? Sí, como tú has dicho, Hitor, este juego lo hemos analizado. No recuerdo ahora el programa, pero si buceáis lo podéis encontrar. Que de la primera temporada creo que fue. O sea que ahí está el dato. Es por este tipo de juegos por lo que la Wii U es una consola especial y particular y en el futuro se valorará. Porque no se puede jugar a esto, como habéis dicho, en una Play 4 o claro. En una One. O juegas claro. Aquí así o no lo vas a poder jugar. La lástima es que títulos como este hay pocos en Wii U. Y por eso el poco éxito que ha tenido la idea. Pues sí. Bueno. Sí, tenéis Star Fox Zero, ¿no? Que aunque no lo guste, es de mi mejor. No saquéis ese. Por favor, por favor. La bestia. Bueno, vamos a pasar. Yo voy a hablar de Get Even. ¿Y Get Even qué es? A nadie, o sea, yo reconozco que hasta hace poco ni sabía qué era este juego. Se presentó en la pasada Gamescom y yo creo que pasó sin pena ni gloria. Con un tráiler muy cortito. Y este juego está desarrollado por The Farm 51. Que es un estudio polaco que tendrá menos de 100 personas y cuenta con la distribución de Bandai Namco. Y es un juego, Get Even, que al principio el desarrollo era como que el jugador iba pasando por fases como una mezcla de shooter que combinaba el modo multijugador e individual. Al final han abandonado todo eso, se han inclinado por el thriller psicológico. No es un juego de miedo, es un juego de tensión. Si fuera de miedo yo no sería capaz de jugarlo, os reconozco. Y nada, estuve en el evento que organizó Bandai Namco. Durante 40 minutos pude jugar al juego. Y hay que prestar atención, llegará en 2017. Todo empieza con un hombre que se llama Cole Black. No se sabe absolutamente nada, despierta en una habitación. Y nos dicen por el pinganillo, por el walkie-talkie, que oye, que tienes que ir a rescatar a tal persona que tiene una bomba y conseguir los planos para la fabricación de la Corner Gun. La Corner Gun es un arma que puedes disparar sin que se vea la persona, o sea, que rebota en la pared. En fin, ¿qué tienes que ir? Robar unos planos y rescatar a la chica. Ya está, no sabes nada más. Todo esto, ¿vale? Te metes en lo que parece que es como un manicomio, un psiquiátrico abandonado, y juega mucho con el concepto de la realidad y lo que no es real. Todo funciona con... Lo único que tenemos es un móvil, ¿vale? Recuerda un poco a la cámara de Outlast, a Daylight también. Y todo lo hacemos con el móvil en la mano. Hay que recorrer los escenarios, analizar con la cámara del móvil lo que ocurre. Tiene visión térmica, tiene mapas, GPS, en fin, de todo. El móvil es la hostia. Sin el móvil no te puedes localizar. Pero Sergio, una preguntilla, sí. ¿El juego es en primera o en tercera? En primera persona, vale. Ahí está la gracia, o sea, es en ese sentido a mí me recuerda mucho a Outlast, de verdad. Yo, como no lo he jugado y nada más que había visto vídeos, de hecho te llegué a preguntar por el WhatsApp, digo, oye, con la cámara puedes hacer algo más que dar luz, ¿no? O tal, aquí sí, aquí es que todo, de hecho los puzzles, por ejemplo, para saber dónde está la chica, tenemos con... digamos que tiene luz de esta que tú puedes ver las pisadas que hay por el suelo y tal, no sé, que es como de color azul, no sé cómo se llama, ¿vale? Pues con el móvil podemos localizar dónde está la luz química, ¿no? Sí, podemos ver dónde están las huellas dactilares de las personas, rastros de sangre, o sea, vale para todo el móvil. Y el objetivo es llegar hasta el punto que nos han dicho sin saber absolutamente nada. En algún momento sí que vemos a gente, tenemos una pistola con silenciador, pero... En los 40 minutos que jugué, nada más le he usado una vez y porque el script saltaba y tenías que utilizarlo. O sea, que es un juego en el que te tienes que mover así. Y nada, nosotros avanzamos, o sea, no es ningún spoiler, puesto que el juego es... Este es el principio, es lo único que nos dejaron ver. Llegamos, hay una chica con una bomba y nos dicen, quítamela. Se la vas a quitar y de repente despiertas otra vez en la habitación. Entonces tú dices, bueno, ¿habrá explotado la bomba? ¿No habrá explotado la bomba? ¿Qué ha pasado? Y descubrimos que nosotros somos un paciente más de ese psiquiátrico. A mí me ha recordado muchísimo a Shutter Island, no sé si habéis visto la película, pero es que es... No. Pues os la recomiendo, ahora que estamos en Halloween y tal, no es de miedo, una película así también thriller psicológico, de un policía que llega a una isla y no sabe si qué es lo que ocurre, ¿no? Y resulta que él, bueno, en fin, no digo nada. Ahí se queda. Pero es un juego, ya digo, muy recomendable. Ya veremos qué ocurre con él. Va a jugar mucho con la tensión, con lo que es real y no. De hecho, nos contaron que el estudio para hacer el juego, las localizaciones, porque todo es un manicomio por donde nos movemos, pasillos muy angostos, muy cerrados, y ellos utilizaron localizaciones reales y luego las pasaron al juego. O sea que todo está hecho precisamente para eso, para buscar el terror psicológico de sentir que estamos ahí dentro. Y el sonido 3D igual, o sea, nos pusieron unos cascos y aquello era, vamos, un sonido por un lado, otro por otro. Y además teníamos al desarrollador detrás y yo estaba acojonadísimo porque además nos cerraron en una sala totalmente oscura con el juego, los cascos. De repente se te acercaba un señor americano por detrás, te tocaba el hombro y te decía «Hey, listen», blablabla. Empezaba a hablarte diciéndote lo que tenías que hacer. Entonces yo estaba muy asustado. Pero el juego es eso, es continuamente el no saber dónde estás, lo que estás haciendo, solamente cuentas con un móvil para seguir unas indicaciones que te da alguien que no sabes quién es ni nada. Así que eso es lo que nos dejaron probar. Llegará, tengo que decirlo, que va a llegar en primavera de 2017 para Play 4, One y PC. En un principio nos dijeron en formato digital, pero aquí en España a lo mejor llega en físico, según adelantaron. Pero es diferente porque a día de hoy, es cierto, todos los juegos que habéis nombrado que están geniales son juegos de miedo, pero miedo, miedo. Y hay pocos a día de hoy que sean de terror psicológico, es decir, que no haya un susto fácil, que sea más lo que sugiere que lo que cuenta, ¿no? Y este tiene pinta de que va a tirar por ahí. Así que nada, no sé si tenéis alguna preguntilla o lo que sea, o si no pasamos. ¿Qué tal lo has visto gráficamente? Pues modesto. La verdad, un juego modesto porque, al fin y al cabo, lo que te muestra son túneles. O sea, te vas moviendo por túneles, salas muy cerradas. Yo no sé con qué motor lo habrán hecho, no sé si es Unity o si es Unreal, pero la verdad es que no es gran cosa. Pero no creo que le haga falta, porque es un juego que juega mucho con el uso de la oscuridad, de la luz. El móvil, obviamente, tiene linterna, así que yo en este tipo de juego no creo que sea un problema. Así que nada, bueno, pues si os parece vamos a dejarlo aquí, vamos con las noticias que Sean Murray yo creo que va a ser el gran protagonista esta semana de Halloween, así que vamos allá. Las noticias. El sonido es como que hemos abierto la puerta, ¿no? La puerta de la mierda, porque todo lo que se ha dicho y se dirá sobre No Man's Sky siempre parece como que es para echar más leña al fuego, ¿no? Pues, y es que esta semana seguimos con lo mismo, No Man's Sky, más polémicas, incluso aunque no tiene la culpa, porque en los últimos días ha pasado una serie de cosas que otra vez ponen al título de Hello Games en el punto de mira. En concreto un misterioso tuit en la cuenta oficial del estudio en la que se podía leer No Man's Sky fue un error. Claro, todo el mundo ya, ¡hala, lo que ha dicho, madre mía! Se hablaba de que podría ser un empleado descontento, un hackeo, en fin. Parece ser que luego Sean Murray sí que ha confirmado que ha sido un hackeo de su cuenta de LinkedIn, que la tenía enlazada con Twitter y se ha liado. Pero imaginaos, leer tú en Twitter No Man's Sky fue un error. Yo no sé si en un primer momento pensasteis que fue un hackeo, que fue algo real y luego se quiso arrepentir y lo borró. ¿Cómo lo vivisteis? A ver, yo estaba en clase cuando pasó esto y de hecho yo no seguía la cuenta de Twitter porque luego, claro, hicieron lo del candadito y tal y dije, oye, pasadme pantallazo que yo esto no lo veo. Me pasaron pantallazo, lo vi y dije, madre mía. Yo al principio sí que contemplaba la posibilidad de que fuese un hackeo, pero ya por cómo está todo, es que a lo mejor incluso, claro, yo pensé, digo, podrían haber sido alguno de ellos perfectamente, porque tal y como ha pasado todo, yo ahora mismo creo que Sean Murray estará, o sea, yo creo que estará por los suelos. O sea, algunos dicen, no, estará con mucha pasta tal. Yo en su lugar estaría destrozado anímicamente yendo a psicólogos, y lo digo muy en serio. Sí, sí. Con lo cual esta locura en ese estado se puede llevar a cabo. Espero que, o sea, lo que deseo es que haya sido un hackeo y ya está, que él esté bien, que estén intentando trabajar en hacer el juego lo mejor posible. Porque yo puedo hacer muchos chistes y lo que sea, pero le deseo el bien a esta gente y a toda. Pero yo en un futuro me gustaría ver un libro de todo lo que ha pasado con No Man's Sky, porque interesante sería por narices. Yo es que creo que esto empieza a ser un poco de bullying, ¿no? Yo ya creo que aquí los youtubers han cogido, los haters han cogido este juego como sparring. Exacto, y aquí hay que meterse con Sony o con Play o lo que sea y a saco, y venga a meterse con ellos por lo que sea. Si este hombre sale a la calle, yo creo que sale un hater, lo señala así como este de los Simpsons, ja, ja, y se ríe de él. Pero es porque hay mucha frustración también, o sea, poneros en el papel de la gente que se gastó 60 euros el día de salida. Gente robada. Claro, y se encontraron lo que se encontraron, se sienten estafados, en parte lo entiendo. Sí, bueno, pero hay un momento... Yo puedo decir, o sea, mi caso normal, particular. A ver. Habla, Honko. Yo es que me gasté 60 euros el día de salida. Yo tengo el juego, lo sabéis vosotros, y yo no me siento ni robado ni estafado, ¿vale? Yo admito que el juego no hace todo lo que se propuso en su día, se hypeó demasiado en su momento, pero yo juego al juego y yo creo que hay otros muchos juegos por 60 euros que sin haber hecho lo que ha pasado con este son mucho peor. El juego no es malo. Yo analizo el juego en sí, me pongo a jugar. Es verdad que te tienes que jugar este tipo de juegos, el tema del farmeo, el tema de la tranquilidad. Que te tiene que gustar. Sí, no es para todo el mundo. Sí. No es para todo el mundo. Y yo admito que las críticas, a mí la gente me dice, es que este juego está vacío, es que este juego tal, y me tengo que callar. Mira, si no te gusta, evidentemente lo vas a criticar por todos lados. Pero no considero que sea un robo, ni que sea para esta campaña de acoso y derribo que tienen contra este hombre, por lo menos en mi opinión. Y no me considero estafado para nada. Sí. A ver, yo lo que veo aquí es que es lógico que al principio hubiese una cantidad de hateo de la gente que se ha costado 60, 70 pavos en un juego que al final pues hubo cosas que no estaban, básicamente mintieron, y es literal esto, mintieron. Sí, hasta el último día. Pero claro, bueno, el día antes que por Twitter dijeron no hay multiplayer, pegatina. Pero a ver, hay un momento en el que todo esto tiene que bajar y tenemos que enfriarnos un poco y pensar, vale, pasar página. Esto. Hay que hacer reflexión de esto, o sea, no podemos estar todos siempre sacando mierda. Hay un momento en el que, por salud de todos, hay que hacer reflexión, hay que pensar lo que ha pasado incluso y aprender de ello y ya está. Que este hombre puede, en el futuro, si esto sigue así, que deje a la industria en el sentido, pues eso, de es tantos que... ataques. Fijaos, Phil Fish de Fez, es que dejó a la industria porque estaba ya hasta las narices de aguantar a la gente. Sí, pero... Eso ya es un polo opuesto. Son Murray es muy pasivo y Phil Fish saltaba a la mínima. Son muy diferentes, eso es cierto. Bueno, pero Mojang, por ejemplo, ¿no? De Minecraft. Un tío que tenía millones y que luego estaba, que él mismo lo ha contado, con una depresión de caballo. Pero también es otro tema muy distinto. Él sí, pero justamente... a todos les une lo mismo. Son personas que han hecho un juego y por diferentes motivos. Cada uno tiene el suyo y además es que no hay color, ¿no? Pero al final claro. no se han visto contentos, se han sentido realizados en su trabajo y lo han dejado. Y en este caso es que la campaña de acoso y derribo, que la entiendo, pero está siendo muy bestia. Eso es claro. Así. Es que debería haber parado ya hace tiempo, pero a ver, Phil Fish era un tío que en esta industria en la que fuese, en la metalúrgica donde fuese, él hubiese saltado igual, es su forma de ser. Ya. Notch, esto fue por la pasta que tuvo y que luego pues su ritmo de vida ha sido el que ha sido. Y Sean Murray yo creo que ha sido como el Mariano Rajoy, que a lo mejor lo han estado utilizando en plan, tú di que sí, tú ve a este sitio, tú ilusiona. Y luego, sí, pero pues, venderte que la generación de un mundo procedural iba a ser la repanocha que iba a cambiar el mundo, no. O sea, al final se ha visto de que claro. Es que no. Es que, a ver, ¿cómo vas a meter un multiplayer a un mundo tan grande? Esos servidores solo los tiene Google y la NASA. Y no es coña. O sea, es que es imposible. Es más, os iba a preguntar, ¿vosotros veis a Sean Murray haciendo ya no un No Man's Sky 2, sino otro tipo de juego? Yo quiero que siga en la industria. Creo que lo que le ha pasado es... injusto hasta cierto punto. Es lo que he dicho, hay que parar en un momento y hay que hacer reflexión. Sí, yo creo que o sale fortalecido de todo esto o se hunde. Una de dos. Sí, y si sale fortalecido, yo creo que va a aprender, pero vamos, a saco de todo lo que le ha pasado. Sí, tanto. Y yo creo que es que tampoco depende de él, ¿eh? Yo creo que él está un poco estigmatizado y lo difícil va a ser que alguna desarrolladora no lo contrate. Ellos, aunque quieran hacer un juego, necesitarán, son una compañía indie. Necesitarán financiación Y va a ser difícil que lo financien, porque a ver quién es el que el guapo que le pone el cascabel al gato. Ya, a ver quién Juanjo, ¿quién le pone dinero a esto? Ya, yo te entiendo. A ver, él no tiene toda la culpa, hay más personas, pero esto es como todo, es el capitán del barco. Cuando para las cosas buenas, sí, los méritos se los llevará a él, y para las cosas malas también. Es lógico, sí, ¿no? Da la cara. Sí, lo entiendo así. Perfectamente. Solo digo que va a ser difícil, sí, sí, que alguien lo financie. Simplemente uh-huh, eso. Eso es verdad. Bueno, sí, pero pues... a ver, él, yo creo que, para terminar, creo que él sí, se sí, ha visto en una situación en la que él no estaba preparado para esta situación, yo creo. Hombre, o sea, si tú claro, miras qué ha hecho antes Hello Games, era un jueguecito que sí que han hecho mucho con él, pero era un jueguecito, el Joe Danger. Y pasar de eso a No Man's Sky es... yo creo que no han sido capaces. Y eso mezclado con Sony, con la situación, con todo el hype... acabado como acabado. Así, yo les deseo lo claro, mejor, las cosas como son, o sea, a todos. Asimilar todo lo que le ha pasado no es fácil. Bueno, vamos con una noticia un poquito más alegre, aunque la música no acompañe. Y es que, bueno, hace nada hemos tenido la Paris Games Week, que no tiene nada que ver con lo que va a ser la Madrid Game Experience, todo hay que decirlo. Y Square Enix se ha pasado por allí y han anunciado, entre otras cosas, que Kingdom Hearts HD 1.5 y 2.5 Remix se van a lanzar para Play 4 el 31 de marzo. O sea que por primera vez todos los juegos los vamos a tener en una única plataforma. No. ¿El 2.8 qué? Ah, vale, en la claro, única plataforma, no en el disco. Vale, claro. Bueno, pero está muy bien. O sea, a mí me parece... Sí. Yo me alegré muchísimo. Lo vi en clase también y... ¡Oh, bien! Y luego pensé, me alegro por dos remasters que están pasando. Pero, Tony, ¿tú atiendes en clase? Esa es la pregunta. Sí, no, poca coña, poca coña. Atiendo en clase. Sí, ya sé que puede parecer que no, pero sí. Me parece una fantástica idea porque ya sabemos que Kingdom Hearts saga... que está muy, muy diseminada en montones de plataformas. Sí. Y para enterarte bien de la historia es que, madre mía, tienes que tener todo el parque de consolas. Entonces, está muy bien que aúnen en un pack todo esto y nos preparen para el 3. Pues sí, y espero muy fuerte la edición especial con un pin. Además, hay que decir que todos esos juegos que han ido sacando en tantas plataformas, muchos de ellos no son de relleno, ¿eh? O sea, que tú dices, bueno, es que no, hay un no, juego de móviles que... No, pero es que ese juego de móvil aporta. El de PSP, por ejemplo, Breath of the Sleep, es que ese ha sido crucial para entender lo que pasa en el argumento. O el Chain of Memories. Claro, también. Que ese le tengo ganazas porque además como lo han pasado a totalmente un entorno 3D, tengo muchas ganas de jugarlo. Sí, pero entiendo que la gente diga que es de relleno porque hay algunos que los han reconvertido a cinemática, si no en su mayoría en todo, ¿no? Ya. Confirmadme esto. Sí, sí, hay algunos que sí, que solamente van a ser cinemática. Pero bueno, o sea, a ver, bueno, de todas maneras hay juegos para aburrir en ese recopilatorio. Hay horas, vamos. Yo tengo un problema con esto, ¿no? Porque yo por mi situación personal, cuando salió Kingdom Hearts, yo acababa de tener a mi hija, a mi hija mayor, yo tuve un impasse de tiempo, unos 5, 6, 7 años en los que apenas pude jugar a videojuegos y yo Kingdom Hearts no lo pude disfrutar, no era un juego que yo pudiera jugarlo porque eran muy largos, eran juegos tremendamente inmensos y no podía meterme en una aventura de ese tipo. El último juego así de rol que jugué en esa época fue Final Fantasy X, el 10, y corté. Y ahora, claro, me encuentro esto y tengo un doble problema. Por un lado, súper contento porque digo, coño, lo puedo jugar todo. Genial. Y en un mismo CD, tal, un montón de juegos. Pero por otro lado, digo, ¿cuántas horas tendré que echar para ponerme al día en esto? Pero no sé, Juanjo. A ver, Kingdom Hearts no es un The Witcher 3. Que ahí sí que te puedes tirar la vida. A menos a mí no se me hizo largo, se me hizo normal. No sé, también el recuerdo, no sé... Pero a mí me parece una aventura normal en cuanto a horas. Sí, pero tú juntas los 6 títulos que estoy pidiendo sí, que van a salir. Eso sí, claro. Eso sí, tú claro, ponte a mirar y dices, coño, claro, si tengo que jugar 6 juegos, vamos a poner un mínimo de 50 horas por juego. Bueno, pero de aquí hasta que no, salgan 3, son tantas. Tienes, claro, tienes tiempo, o sea. Mejor que te pongan muchas cosas y te las cobren un precio normal que no aparte para cobrarte más. No, desde luego mejor mi situación que, como han dicho antes, ¿no? Que tener que jugarlos a todos, cada uno en una plataforma y tal, eso hubiera sido demencial, desde luego. Sí. Pues sí, vamos a seguir con Square porque también han anunciado más cositas para Final Fantasy XV, que ya está en fase Gold, que hablamos la semana pasada de esto, pues sí. Ahora ya el juego ya está listo para fabricarse y que lo envíen, hemos visto el diseño de los discos, un nuevo tráiler que es una pasada hecha por ordenador, que es impresionante, se llama Omen. No sé si lo habéis visto o no. ¿Cómo no lo vamos pues, a ver no. con el vídeo que pusiste? Es que yo vamos, pregunto. No, yo no lo he visto. ¿En serio? Te lo juro, es que Final Fantasy XV... Este, mira, o sea, será un juegazo, será un juegazo pero, y Tony. Candidato a GOTY. Pero es que me recuerda tanto a lo que me pasó con Xenoblade, en plan, un mundo enorme, todo japonés, todo la hostia. Pero Tony, no aunque no te compres el juego y no te guste, mira el tráiler, o sea, es que es como una película, es impresionante. No, no, bueno, es una película. Sergio, si te soy sincero, sí. Cuando empecé a verlo y dije, esto lo ha hecho un fan, esto no lo ha hecho Square, te lo juro, ¿eh? El Lost Souls Asylum, ¿o qué? No, lo ha hecho DigiPictures, o sea, que es una compañía que al parecer ha trabajado en la cinemática de Dragon Age 2, de la serie uh-huh. Assassin's Creed, o sea, que tienen experiencia. Y es una maravilla. Y luego también, antes de pasar a más cositas, el tema de los DLCs, que ya están hablando de los DLCs antes del lanzamiento, una cosa que me fastidia muchísimo, como a todos supongo. Y que han dicho que va a haber 4 capítulos, uno para cada miembro de la pandilla, que va a tener una jugabilidad diferente. Por ejemplo, la de Prompto, pues será utilizando la pistola. La de Gladiolus, pues será mucho más acción de lo que es el juego. O sea, que están trabajando en eso. Y luego un quinto contenido que va a ser un multijugador online. Ya a todo el mundo le ha explotado la cabeza después de escuchar esto. Así que fíjate. Bueno, pero no es un MMO, ¿no? No viene a sustituir a 14, no. Se supone. No sabemos lo que será. No sabemos nada. Te hacen pagar por el online. Otra vez. A ver, Tony. Esto será un contenido, yo que sé, que lo mismo puede ser carrera de chocobos online, ¿vale? Que lo mismo puede ser misiones para hacer en equipo. Puede ser cualquier cosa. Solamente sí, sabemos eso. Claro. Va a ser un cooperativo online. Bueno. Lo único ya que veremos. Ya veremos. Yo decir que me ha sorprendido mucho esto porque oí que habían entrevistado al director de los DLCs. Y yo me quedé en plan, ¿director de DLCs? ¿Qué mierda es esto? O sea, es la primera vez que oigo que unos DLCs tienen un director exclusivo para ellos. Claro, Tony, hombre. ¿Pero esto qué? ¿En serio te departamento de DLCs, tío. Pero ¿en serio te sorprende tanto? Claro, director de DLC, o sea... Yo alucinado. Yo creo que no son los únicos que lo hacen, ¿eh? O sea, no te lo puedo decir con la mano en el fuego, pero vamos a ver, allí Metabata está ahora mismo hasta arriba de curro intentando sacar el juego principal. Es normal que ellos estén pensando los próximos 2 años, 3 años de vida del juego, ¿cómo lo van a mantener? Pues vamos a poner una persona mientras que en paralelo piense en qué va a hacer. O sea, yo lo sí, veo. No, si pensaba así, claro que tiene lógica. Claro. Pero tú piensas, director de DLC, y es como, hostia. Pero a ti eso no te da seguridad. O sea, en el sentido de que no van a ser DLC random, porque si hay una persona que su empleo se basa en eso, es porque le pondrá dedicación y ganas, ¿no? Digo yo, vamos. Sí, no a lo ver. Sé. En un principio sí, pero es que choca. A mí me choca el hecho de que haya una persona dirigiendo los DLCs. En plan, que no sea la misma del juego. Que entiendo que esté muy, muy. Con mucho trabajo, pero es que me choca, no sé, me choca. Pero bueno, la finalidad de los DLC era esta, ¿no? Alargar la vida de un título con contenido extra, que no sea recortarle al juego contenido para después venderlo aparte. A mí la verdad es que, si lo hacen bien, es que considero que esto es lo que se debería hacer con todo DLC. Lo que no es normal es lo que hacen de coger el juego, recortarlo y después sacarte DLC para sacar más dinero, ¿no? Y que el juego al final valga más. Si este juego en origen está completo y después te añaden contenido extra con su director, su rollo y tal, me parece perfecto. Uh-huh. Además, eso es lo que parece. Esto se ve a la legua. Si tú tienes los DLCs el día 1 o el día 2 de la serie del juego, dices, tío, lo tenías preparado. Sin embargo, si han pasado 6 meses, dices, vale, han estado trabajando en ello. O sea, se le ve a la legua venir. Sí, además, digamos que hay como dos tipos de DLCs. Y además que canta la legua, ¿no? Los típicos que van a salir desde el día 1 de cambia la skin del coche, vamos a meter canciones nuevas para poder escuchar mientras estás de camino, ¿no? Todas esas mierdas que, eso, trabajo cero, ¿no? Pero el Season Pass va a costar 25 euros, si no me equivoco. Yo no soy de comprar Season Pass, no lo voy a comprar tampoco esta vez. Yo recomiendo a la gente que se espere y cuando den más información, pues si les parece bien, se lo compran. O sea, la opción siempre está. Pero el juego base es importante que tenga sus horas y parece que las va a tener, ¿eh? Que las 50 horas no se las va a quitar nadie de historia principal. Pero me estás diciendo que tú has comprado la edición más cara y más tocha de todo y no te dan el Season Pass. No, fíjate tú. Digo. Madre mía. Digo. Madre de Dios, no se ha notado. Tendrá que lo esperar a pinchar y ya lo sabía. Edición GOTY. seguro. Bueno, vamos con otra porque es que esta tengo muchas ganas de decirlo porque me ha dejado rotísimo, vaya. Turtle Rock Studio, que ha puesto punto y final a su apoyo y desarrollo de Evolve, el multijugador este asimétrico de 2K, que lo ha confirmado hace unos pocos días, pero esa decisión de acabar con el juego no le ha gustado mucho a los fans, que los tiene, todo hay que decirlo, que se han movilizado y han montado una campaña en change.org que aboga por la continuación del apoyo al juego. Bueno, empezaron con 5.000 firmas, ¿vale? Van por la mitad, si no me equivoco ya. Y en esa campaña, pues los seguidores están en desacuerdo con eso de que corten ya lo que es el apoyo al juego y dicen que, hombre, que la fase 2, el Stage 2, tendría que llegar a más plataformas de las que se habían anunciado y que, en fin, que todavía faltan cosas por hacer, que no abandonen el juego. A mí me llama la atención que haya tantos fans pidiendo esto, o sea, un juego que no juega nadie. Bueno, no juega nadie y que no le renta a la compañía, no sacan claro. Esa es la razón por la que quieren cortar claro, el apoyo. Normal. Pero a ver, yo a lo mejor hay más fans de los que yo creía que saben que los desarrolladores le han puesto mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha ilusión y que ha sido la productora, bueno, la empresa que ha puesto la pasta ahí, quien ha dicho, oye, meted los DLCs porque, a ver, porque es que esto canta tres pueblos que un desarrollador que ha hecho esto con toda su alegría, todo eso, que es un poco mundo happy, pero, o sea, él quiere dar una experiencia de la leche. Pero está claro que quien quiere sacar más pasta de esto, que es quien ha metido pasta para que esto se haga, es quien ha dicho, oye, meter DLCs, meter tal, Tony, no sé qué. Pero no, es que ni en free-to-play ha funcionado bien el juego. Ya. Es que después de la trayectoria que tuvo, o se lanzaban free-to-play desde el principio, o claro, esto ya no se remontaba. Yo creo que se venía a venir. Pues sí. La verdad es que la situación es lamentable. Ya veremos en qué queda. Yo, incluso a nivel de firmas, no sé si van a conseguir muchas más de las que ya tienen, honestamente. No veo yo a la gente en la puerta del estudio diciendo, oye, que es que yo quiero más DLCs o quiero más contenido. No lo sé, ¿eh? A lo mejor me equivoco, no, pero vamos. Si esto es lo que ha dicho Aitor, si no da beneficio, pues claro, se cierra el juego. Esto es una empresa. Mantener los servidores cuesta exacto, dinero. Los claro, servidores cuestan pesetas y aquí, bueno, ya euros y aquí hay que amortizar y si no se amortiza, pues nada, que paguen los servidores en estas 5.000 personas y verás claro, tú cómo Turtle Rock sigue manteniendo y que esos recursos lo inviertan en un nuevo juego que esté mucho mejor y que corrijan todo lo que no hicieron bien en este y ya está. Pero es que esto es lo de siempre, es como Nintendo Switch, ¿os creéis que la tendríamos ahora si Wii U hubiese vendido el triple? No. O sea, esto ha sido por necesidad. Claro, pues como todo en esta vida. Bueno, vamos con otra, anda, vamos al mundo del cine porque Variety informa que Klonoa se va a adaptar a la gran pantalla con una película de animación y el encargado de adaptar el juego de Bandai Namco va a ser el estudio americano Henshin, que tiene un guion escrito por Hitoshi Ariga y Rob Pereira. Bueno, Ariga fue diseñador de personajes en la saga Pokémon, poca cosa, o sea, imaginaos, y Pereira, que ha trabajado anteriormente con Namco en títulos como Bravo Man, Mappy o Wonder Momo antes de fundar Henshin. Bueno, la idea de tener una película de Klonoa a mí me parece impresionante y tengo muchísimas ganas porque ese juego es parte de mi vida. Yo antes de nada quiero comprobar que Ariga, o sea, los diseños de Pokémon que hizo, ¿de cuáles Pokémon fueron? ¿De los generación? Primeros. Porque claro, ha llegado un momento en que a lo mejor no es tan bueno decir eso. A ver, que es que yo creo que no he jugado ni el original ni el remake que salió. No, yo tampoco. Pues no puedo el decir remake nada. Es buenísimo, de verdad, jugarlo. Además que, pero Wii, ¿no? ¿Es un juego exclusivo para 360? ¿Me suena? No, ¿qué no va? Si es de Wii. Salió en Play 1, creo. El remake es de Wii. Ah, salió en Play 1 en su momento. Sí, Play 1 y el remake en Wii, sí. Es un plataforma que así como 2D que combina 2.5, ¿no? Que es como se suele llamar. O sea, que juega una con... cosa, ¿soy el único que siempre ha pensado que Klonoa es como un primo lejano bastardo de Sonic? ¡Ala! Es que el parecido está ahí. ¡Ala! Era muy típico de la época, ¿eh? Era muy típico en la época hacer este tipo de cosas, ¿eh? Coger una mascota y ponerla ahí en plan molón, en plan chulo, en plan malote, pero después ese rollo bonito. Y en aquellos momentos era lo que se estilaba. Tú lo verás como un clon, en aquel momento que todo era así. Bueno, es que aparte se llama Klonoa, o sea... Por vale, cierto, perdonad mi metedura de pata, sí. Lo he confundido con Cameo. Ah, vale, no, pasa nada. He estado buscando mientras estábamos hablando los Pokémon que ha diseñado Ariga, por lo que has dicho, y solo ha diseñado 11 Pokémon, pero 11 Pokémon que son... Solo. Bueno, hombre, de 400 y pico, 11 no es nada. Y son Megavidril, ya lo estoy flipando. Malamar, que no sé ni lo que es. Es que hay muchos que no sé ni quiénes son, son como muy, muy modernos. Pangoro. Malamar es lo que hace que no pueda zarpar en barco. Amaura, Tirunt, es que no conozco ninguno, eso significa que son de los modernos. Así son que... de los nuevos, sí. O sea, mal que... rollo. Bueno. Oh, Malamar, en fin. Yo creo que para crear nuevos Pokémon, los de Game Freak y los de No Man's Sky comparten el algoritmo ese de hacerlos procedurales y así es como salen. Ay, Dios mío. Malamar es como un calamar, lo estoy mirando ahora. Es un calamar, pero con mucho pelo. No sé. Ay. En fin, bueno, vamos a seguir, si os parece. Vamos con la última noticia, también relacionada con el tema de las películas, y es que el director alemán Uwe Boll, conocido por sus infames adaptaciones al cine de videojuegos como Alone in the Dark, Blue Rain, House of the Dead o Postal, ha anunciado que se retira del cine. Y dice que él se retira, que va a tirar la toalla de la industria porque ya no hace dinero con sus películas, que asegura que lo está perdiendo porque las financiaba él mismo. Y que en la última década reconoce que nada más que hacía adaptaciones de videojuegos con el fin de reunir dinero para hacer los proyectos que realmente quería hacer. O sea, incluso ha llegado a mencionar, al referirse a estas películas, como estúpidas películas de videojuegos. Y es que valiente mierda hacía el compañero Bolt, ¿eh? No sé si habéis visto alguna, pero uff. No, pero leyendo esta noticia me he enterado de que había una de Far Cry. O sea, que me he quedado flipando. Sí. No lo sabía, ¿eh? Y él está haciendo una de Rampage. O sea que... yo creo que, vamos, fatal. Como la de Street Fighter 2, ninguna. Este hombre yo creo que nos va a hacer un favor a la humanidad dejando el mundo del cine, porque... Aunque ha sido sincero, ¿eh? O sea, ha dicho, esto era una mierda para ganar dinero y, sí, eso y es verdad. Dedicarlo a lo que yo quiero. Sí. Además hay que decir que tiene un... que aparte de esto, tiene un restaurante montado y que en el restaurante le va de miedo, o sea, de escándalo. Así que se ponga a cocinar y deje el mundo de las películas porque no es lo suyo. Yo solo puedo darle las gracias por irse, la verdad. Este tío ha hecho mucho daño al cine con el tema de los videojuegos. Los videojuegos podían dar películas buenísimas y la verdad es que este tío se ha dedicado a destrozar y a desmembrar títulos que hubieran dado para hacer cosas geniales. Y gente como esta es la que sobra a la hora de adaptar videojuegos a películas. Gente que quiera sacar dinero. Hacen falta directores que les gusten los videojuegos, que jueguen videojuegos, y cuando llegue ese momento se dan películas geniales, pero tíos como este, porque se vayan a su restaurante allí a hacer tortillas y a sacar dinero por ahí. Pues sí. Bueno, además... discrepo un poco. Yo creo que si coges a un director que sabe captar la esencia del juego aún sin jugar, yo qué sé. Eso es muy complicado. Tienes que jugar. Bueno, pero imagínate Tim Burton haciendo la peli de Little Nightmares. Pero por Tony, ejemplo. ¿Tú le confiarías los derechos de un juego a alguien que ni siquiera ha jugado al juego? ¿O una adaptación de un libro a película si no se ha leído el libro? Hombre, yo a Tim Burton le cedo los de Limbo y me quedo tan ancho y sé que lo va a hacer bien. Es que me da igual quién lo haga. Si no se ha leído la obra de la que se supone que va a hacer la adaptación... Hombre. A ver, tiene que haberla experimentado, claro que sí. Entonces tendrás que jugar. Si no, acabamos todos haciendo análisis en Meristation. Claro. Yo doy la vuelta a tu argumento, Tony. ¿Cómo hubieran sido Limbo o Little Nightmare si no hubiera existido las películas de Tim Burton? Mira, muy buena esa, me ha gustado. Vale, pues lo dejamos ahí con esa reflexión. Vamos al interludio musical, un tema que he elegido esta semana. A ver si os gusta, ya que parece que Juanjo es el que tiene el don de elegir la música. Yo me he decantado por un tema de Rule of Rose, un juego también de miedo de Play 2 que pasó muy inadvertido y tuvo mucha polémica porque, bueno, salían niñas, un juego muy japonés, en fin, lo catalogaron de 50.000 cosas, ¿no? Pero es una auténtica maravilla y lo vais a comprobar. Thank you. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Bienvenidos, amigos y amigas, una semana más al Chocobo del Misterio. Hoy, en esta gran festividad, queremos acercaros historias muy, pero que muy, muy terroríficas, escalofriantes, ¿por qué no decirlo? En la que hay fantasmas, hay espectros, entes de otro mundo que se cuelan en nuestras pantallas, en nuestros monitores, para asustarnos. Hablamos de un fenómeno que ha crecido en los últimos años. Se le ha denominado creepypasta, historias de terror creadas por fans en las que tienen como protagonistas a sus obras favoritas. Pero ¿y si esas obras traspasaran los bits, los ríos de tinta que se han corrido a través de cientos de páginas y estuvieran en nuestra mente? En fin, bueno, esta ha sido una pequeña introducción, vamos a ponernos ya un poquito más distendidos. Lo acabo de improvisar, así que perdonadme. Estamos aquí, dejamos la opinión de mierda, pasamos al Chocobo del Misterio, esta gran sección que tendría que ser un programa, un spin-off del Batallón Pluto por sí solo, porque lo merece, para hablar de historias, como decimos, de miedo. Hemos recopilado, cada uno va a acercar una que le ha gustado mucho para contarla, para que aquí en este fuego, pues artificial que tenemos construido, nos acerquemos todos a ese calor, a esa lumbre, para poder acercaros y contaros estas historias. Bueno, Tony. Y además, si me permites, Sergio, sí, claro, indicar que es muy especial de que parece ser que todos hemos elegido historias que son antes de lo que conocemos como Internet 2.0, ¿no? Son cierto, historias de antes y las hacemos especiales porque sí es verdad que a partir de cierta época todo lo que se va contando se difumina muy rápido, digamos. Es verdad, y además todas tienen puntos en común que luego cuando las contemos podremos ver también un poco porque, bueno, las historias tienen sus huecos, ¿no? Sus vacíos que rellenan con según qué cosas. Pero es cierto, todos o casi todas las historias creo que van a ser sobre juegos clásicos, o sea, no van a ser novedades de a día de hoy. Y eso también le añade un puntito, ¿no? Mezclar la nostalgia y el cariño que tenemos por obras clásicas que nos han acompañado en nuestra infancia con ese terror, ¿no? Y eso es muy interesante. En tu caso, Tony, ¿de qué historia y de qué juego nos vas a hablar? Inquietante, Carmen. Perdón, tenía que hacerlo. Os voy a hablar de El cartucho maldito de Majora's Mask. Un chaval en un foro de 4chan, con lo cual ya, bueno, la historia pierde un poco de veracidad, ¿no? No es lo mismo 4chan que un archivo histórico, pero están ahí. Un chico contó la historia. Cuando le sucedió, fue rápido a 4chan a contarla. Y es que fue a un mercadillo de estos de segunda mano y había un anciano vendiendo cartuchos de Nintendo 64. Y uno de ellos no tenía etiqueta, pero había pintado con rotulador Majora's. Bueno, Majora's sin la S final. Y dijo, bueno, va, pues me lo compro. Y el anciano le dijo, no, te lo regalo. Y el chaval en plan, hola, qué guay, no me han regalado Majora's. Y se fue para casa y dijo, venga, adiós. Y el abuelo le dijo, bye, Ben. Pero, o sea, adiós, Ben. Pero él como que escuchó en plan, no, habrá dicho Biden, o sea, adiós. Pero cuando metió el cartucho, vio que había una partida empezada. Nada raro en un cartucho de segunda mano. Pero en ese cartucho de segunda mano la partida se llamaba Ben. Y iba muy avanzado, estaba ya casi por el final del juego. Y cuando él dijo, bueno, pues voy a crear yo mi partida. Respeto la partida de Ben, no la borro. Y empezó a jugar. Y bueno, cuando hablaba con NPCs, a veces le llamaban Link, que era el nombre que había puesto en la partida, y otras veces le llamaban Ben. Él se pensaba que era un bug del juego, que era antiguo el cartucho, a lo mejor estaba un poco corrupto. Y decidió borrar la partida de Ben. Ahí fue cuando todo lo raro empezó a suceder. Cuando sucedieron cosas tan extrañas en internet, hay tantas versiones, que básicamente lo que él veía que sucedía era que las letras estaban como desplazadas de su eje, no estaban en el sitio del cuadro que debían. Skull Kid le miraba desde el cielo, pero de manera constante. Y en el intentó hacer el glitch mediante el cual en el último día no la cuenta atrás desapareciese. Y eso se hacía, quien lo recuerde bien y que no lo sepa, ahora lo digo, mirando por el telescopio. Si lo hacías bien, salías del telescopio y no había cuenta atrás. Pero entonces, estabas en el cuarto día, digamos. Sí, sí, sí. Y entonces lo que sucedía era que, bueno, pues eso. Pero a él le sucedió una cosa distinta, y es que apareció en la lucha contra la máscara de Majora. Y le estaba mirando Skull Kid, y a partir de entonces todo se fue. Todo estuvo todavía más raro, hasta que al final lo que sucedió fue que él, como Zora, estaba en el lago Zora. Y hacía ya tiempo que le estaba persiguiendo la estatua esta de Link, de cuando tocas la lejía al vacío, que se forma esa estatua que ya de por sí da miedo de cojones. Sí. Es muy creepy, es exageradamente creepy. Y le empezaba a seguir, y en un punto en el que él estaba en el lago, fue adentrándose aún más y más y más, y se ahogó. Y estaba la figura viéndole. Y se quedó así durante mucho rato. Él apagó la consola, dijo, bueno, se quedó traumatizadísimo. Aparte también había como canciones que empezaban a sonar del revés, y en un momento su personaje Link empezaba a arder. Y al final de todo, ya digo, no lo cuento detalladamente porque hay tantísimas cosas que me pierdo y hay tantas versiones que es imposible seguirlo todo bien. Al final el chaval lo que intentó, aparte de no traumatizarse, que ya ha fallido del todo porque es que se traumatizó de pleno, fue intentar saber qué pasó, quién era este Ben, quién era este señor que le vendió, bueno, que le regaló el juego. Pero cuando fue a casa de este señor, que pudo investigar y descubrió dónde vivía, vio que no había nadie. Vio de hecho que estaba en venta esa casa, y preguntando a los vecinos pudo descubrir que ese Ben era el nieto de esa persona que le regaló el cartucho, y que ese Ben se ahogó en la vida real. Y ató cabos y pensó que Ben se había reencarnado en ese cartucho, y que al no respetar su partida, todo lo malo empezó a suceder. Madre mía. Y bueno, luego se vio que esto era falso y que era un pirado en 4chan escribiendo. Pero eso no lo cuentes, hombre. Que íbamos muy bien hasta ahí. No, a mí me encanta porque ya de entrada, cuando alguien te quiere regalar un juego, o es que ese juego es muy malo o está maldito. O estás en indiegala.com. También. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo desconfío de esas cosas. Pero bueno, bueno, gracias, estoy haciendo un juego gratis. Muchas gracias. Es diferente. Pero esta historia, la historia de Ben y el Majora's, bueno, ha sido, yo creo que la más famosa de todas, ¿no? Puede ser. Junto con la de Pokémon, sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Es pues la que hay mil veces en Loquendo en YouTube. Sí, sí. Es verdad. Bueno, está bien. Vamos a pasar a Aitor, que además la tuya es eso, de Pokémon, que está cojona también. Vamos. Pero tú no digas lo de 4chan ni cosas así, que te cargas el buen ambiente. Bienvenidos, amigos del Pokémoneo. Bueno, ya estamos aquí otra vez. No, por favor, sigue, es que lo hace muy bien. No puedo, es demasiado largo. Otro día. Bueno, pues sí, efectivamente, yo os traigo Pokémon, pero os traigo el Pokémon rojo y verde, o sea, las ediciones que salieron en Japón, la primera jornada de estos cartuchos, no las que llegaron a Europa. ¿Y por qué? Porque esta primera jornada fue un poco especial. La música del pueblo Lavanda, este famoso pueblo en el que estaba la torre de homenaje a los Pokémon que habían muerto, pues era un poco distinta a la que nos llegó a Europa y a Estados Unidos. Creo que tenemos el documento, ¿no, Sergio? Si podemos, sí, poner. Vamos la a escuchar. Música. Esta es la música original, no la que, o sea, la que llegó aquí a nuestras tierras, creo que es conocidísima por todos. Pero esta es la original. Mira. Uf, a mí me pone nerviosa, ¿eh? Uy, por favor. Muy inquietante. No, Dios, va a explotar. Dios. Y además, esto en bucle. Bueno, yo creo que es suficiente, no nos vamos a quedar sí, ahí por favor, porque sí, me sí. voy a morir de un ataque, vamos. Sí. Bueno, si habéis podido comprobar, claro, esta melodía tiene un punto de bitonalidad, ¿no? Que va tac, tac, tac, tac, ¿vale? Entonces, esto provocaba en los niños menores de 14 años, por lo visto, se les inducía a cometer actos de suicidio. Por lo visto, esta melodía tiene compases bineurales que inducen a ciertos actos y psicológicos muy, muy, muy, muy fuertes. Yo ¿no? lo noto, ¿eh? ¿Por qué se señalaba esto de que esto provocaba suicidios? Bien, en el año 96, que es cuando salió el juego, la verdad es que en Japón se registraron muchísimos suicidios de menores y todos tenían en común que poseían el juego y la última partida que habían jugado se quedaban en Pueblo Lavanda. Y sus síntomas eran tanto insomnio, adicción al juego, sangrado de nariz y depresión que posteriormente les inducía al suicidio. Entonces pasó, Game Freak fue informado de todo esto y por lo visto para la segunda jornada japonesa y las ediciones posteriores en los años siguientes para América y Europa, se modificó el tono de Pueblo Lavanda, que es el que conocemos hoy en día. La verdad es que acojona, la verdad. Sí, está aquí Tony diciendo, quítala, por favor, quítala. Porque es que se te mete en la cabeza, ¿no? Y es que yo lo entiendo, ¿no? Que haya surgido toda esta leyenda urbana con la cancioncita. Así es. Incluso ya era por meter, no sé si meter ya aquí otro creepypasta relacionado sí, sí. con el pueblo Lavanda, por si se queda corto. Sí, sí. Pero incluso en esta primera hornada de cartuchos, no sé si os recordáis que cuando entrabas dentro de la torre y no tenías un artilugio que era el Scope Sleep este, que te identificaba a los Pokémon, sin tenerlo te aparecían unos Pokémon, entre comillas, como que fantasmas. Se llamaban Ghost. Sí. Era exacto, no los podías capturar ni atacar ni nada, sino que tus Pokémon se te quedaban petrificados y tenías que huir. Bien, pues en estas primeras versiones había dos momentos en el que aparecía este Ghost, pero no lo llamaban Ghost, lo llamaban Pokémon 731. Adiós. ¿Y qué tenía de especial este Pokémon 731? Pues que aparte de la animación del Ghost que conocemos, era una animación flasheada, o sea, con flashes, iban cambiando estas animaciones e iban mostrándose cosas muy extrañas. Esas, la bandera de Japón imperial, gente como cadáveres con unas máscaras de gas en la cabeza. Y todo esto tiene relación que, por lo visto, en la Armada Imperial había un escuadrón, que era el Escuadrón 731, y de ahí viene el nombre, que se encargaba de todo esto de proteger a la gente contra gases y bombas. Entonces, ahí está el documento, ¿no? Qué que, bueno. De que por lo visto Game Freak lo añadió a modo de de guiño. Es que con esa ciudad siempre... Un guiño un poco extraño. Sí. El pueblo, la banda, siempre hay tantísimas historias. Pero es que es normal, es que la cancioncita da lugar a crearte muchas historias, ¿no? Pero es verdad. Bueno, Juanjo, además me han dicho que tu hija ha estado escuchando la canción y está ahí apuñalando a sus peluches, ¿no? Sí, menos mal que la he quitado porque después de los peluches iba yo. Pues cuéntanos, a ver, ¿qué historia has traído? Bueno, pues yo voy a traer una historia sobre Donkey Kong Country 2, que es la continuación del juego lanzado en 1994 en colaboración entre Nintendo y Rare. Y nada, que después del éxito inicial del primer juego, que fue un boom, fue genial, pues no era difícil esperar una secuela, y el año siguiente pues apareció Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest, un título innovador e inocente en su planteamiento, pero bueno, no pudo no haber sido así, ya que la beta inicial del juego difería mucho del resultado que sería al final. Entre los enemigos del título de esta beta había uno singular. Se trataba de un fantasma de aspecto siniestro, portaba una espada, no tenía piernas y en lugar de manos tenía garfios. Su piel era blanca y sus ojos estaban ensangrentados. Se llamaba Mr. X y era el villano principal de esta entrega. El caso es que este enemigo asesinó al capitán Carrul, que era en principio el jefe de los mayores enemigos de los Kong, los Krennics, para tomar el control de sus huestes y secuestrar a Candy Kong, que era la novia de Diddy Kong. El motivo de todo esto no era otro que sacrificar a Candy. ¿Por qué? Porque quería conseguir la inmortalidad, quería vivir para siempre, quería resucitar. Y para ello necesitaba matarla en un altar por medio de un ritual de magia negra. Claro, viendo el cariz de los acontecimientos, Donkey y Diddy se armaron con fusiles y escopetas para desmembrar y destrozar a sus oponentes porque hostias, era bestia, algo, ¿no? Era muy fuerte. Sí, sí. Y en su contra, pues tenían un ejército armado de la manera más visceral que se habían encontrado en toda su vida, con espadas para desmembrarlos o cañones para desintegrarlos al más mínimo descuido. Claro, todos sabemos ese puntillo golfo que tenía Rare, y para conseguir hacer esto, convenció a Nintendo de que sus juegos eran demasiado infantiles, y Nintendo cedió. Pero el problema llegó cuando los testers intentaron jugar este juego. Jugaron la beta y no podían pasar del primer mundo, debido al derroche de violencia, sangre y vísceras gratuita, y que ver a Donkey Kong y a Diddy Kong envueltos en este halo de venganza y desprendiendo aire de terror les resultaba insoportable. Todo esto se dice, que se sabe, por un libro de instrucciones que se empaquetó por error en una de las copias finales en Alemania. Pero bueno, al final salió el juego que todos conocemos, aunque no todo esto cayó en saco roto, porque finalmente decir que el trabajo dejó un legado, esta vez con una IP nueva, para evitar reacciones adversas. Y así fue como nació el clásico Conker's Bad Fur Day. Toma ya. Lo estaba pensando, te lo juro. Digo, es que parece Conker, tal y como lo estás contando. Sí, sí. Qué bueno. Es bueno, más, ¿eh? Sí, sí. Recordemos que Conker, la entrada de Conker es rajando el logo de Nintendo 64 con una sierra. O sea, diciendo, sí, nosotros somos adultos. Real. Sí, sí. Qué bueno, pues yo voy a contar otra historia también de desmembramientos como la tuya, sobre Final Fantasy VII, porque sí, Final Fantasy también tiene creepypastas. La historia se conoce como con el título de TRR, y ahora vais a entender por qué. Bueno, había un muchacho que quería jugar con su Play 1, pero bueno, pues la sacó del trastero donde la tenía, no funcionaba bien, y dijo, bueno, pues voy a tirar de emulador en mi PC, y ya está. Un amigo le prestó juegos, vale, pues estupendo, pero no tenía el Final Fantasy VII, que era el que quería jugar. Así que, como muchas personas hacen, se fue a internet, se descargó un torrent del Final Fantasy VII, y se dio cuenta de que era raro este torrent, porque pesaba más fuera, es decir, el archivo torrent, que normalmente son kilobytes, que dentro una vez lo abrías con el programa. Y eso le llamó mucho la atención, ¿no? Porque ¿cómo puede pesar 700 megas el torrent y al meterlo eran no sé cuántos kilobytes? Pero bueno, él dijo, vale, me lo voy a descargar a ver qué pasa. Y, bueno, pues se lo baja, no estaba en formato ISO, era un formato que no había visto nunca, era .trr, y de repente, no sabe por qué, hubo un parpadeo y todos los archivos que había en su ordenador se convirtieron en ese formato, en .trr, excepto el emulador que seguía siendo un exe. Así que dijo, bueno, voy a abrir el emulador a ver qué es lo que pasa, arranca el juego. Efectivamente, el juego se ve a pantalla completa, muy bien, pero todo está en blanco y negro. Y aparecen unos parpadeos sin venir a cuento y un chillido agudo que suena de repente. Y en ese momento aparece la imagen de Aerith siendo atravesada por Sephiroth, la que conocemos todos, durante unos segundos. Y después un montón de pantallas a toda velocidad que apenas era capaz de ver, no era capaz de percibir lo que estaba ocurriendo. Y acababa todo con un color rojo frente a ese blanco y negro que había visto hasta ahora. Y en esa imagen final aparecía un cuerpo muerto sumergido en el agua y un tremendo grito. Claro, aquí el muchacho estaba ya de los nervios, ¿no? De repente escuchaba un grito, un montón de cosas rojas por la pantalla, y entonces le daba escape para intentar salir del juego, a darle a ver si lo podía reiniciar. Nada, no había manera de salir del juego, era inútil, no respondía. Le daba a reiniciar, le daba a apagar, pues nada. El grito cada vez era más y más fuerte. Entonces estaba muy nervioso, de repente aparece en la pantalla el texto TRR y se desvanece. Bueno, nada, hasta aquí es raro, pero vamos a dejarlo en eso. Y de repente aparece la pantalla principal del juego en la que puedes cargar partida, una nueva o las opciones, ¿no? Y solamente estaba la opción de cargar partida. Había una partida ya guardada, como habéis contado con el caso de Ben, aquí también ocurre. Y solamente había una en la que se veía a Cloud, pero la imagen de avatar era rara, era diferente. Aparecía de espaldas, mirando algo con los ojos rojos y con salpicaduras de sangre. Ya eso pintaba mal. Y nada más arrancar la partida, pues saltó una pantalla en la que Cloud tenía que pelear contra Aerith. Claro, esto era rarísimo, pero más raro aún porque la postura que tenía Cloud estaba así como encorvado, lleno de sangre, y cuando atacabas se veía cómo desmembraba el cuerpo de Aerith. Tú le atacabas y le saltaba un brazo por los aires, una pierna, muy bestia. Llegó un momento en el que el propio Cloud le salta como una ventana y pone basta, ¿no? Parece que estaba gritando, y le salta la barra de límite. Y era uno que él no había visto nunca, ni ninguno de los que hemos jugado tantas horas al juego, que se llamaba desgarro. Bueno, os lo podéis imaginar lo que ocurrió a continuación. O sea, Cloud se lanzó hacia Aerith y comenzó a descuartizarla a espadazos. Y ella se reía diabólicamente más y más fuerte, de una manera psicótica, vaya. Y Cloud parecía, por lo que se podía percibir, que estaba gritando de dolor, pero sonreía a la vez. La escena era, vamos, súper grotesca, el escenario empezó a parpadear y todo desapareció. Claro, el muchacho que estaba jugando en su casa dijo, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Y de repente vio un niño rubio llorando que se tapaba la cara, todo en negro y solamente se veía ese niño. Se aparta las manos conforme se acerca a la pantalla y vio que no tenía ojos y que estaba lleno de sangre. Bueno, aquí ya escalofríos, pero vamos, a tope. Y otro combate salta, otra vez está Cloud ahí, pero ahora todos los comandos han cambiado de nombre. Ya no sale atacar, usar objeto, magia, nada. Todos se llamaban TRR. Y había que pelear contra ese niño rubio que estaba riéndose y chorreando sangre por todo su cuerpo. Claro, el muchacho en su casa se puso a llorar, no se podía mover de la silla, las fuerzas en los brazos ya no tenían utilidad prácticamente, y aparece TRR escrito con letras rojas en la pantalla. De repente, ese TRR empieza como a moverse, a separarse, y aparecen en medio la E, la O y la R, rellenando los espacios vacíos. ¿Qué se podía leer? Terror. Y en ese momento en el que lees la palabra terror, el niño ensangrentado se acerca a la pantalla y le dice al chaval que estaba en su casa, ¿y tú escapaste de tus errores? Y poco más pudo saber porque el muchacho parece ser que cuando se despertó 3 días después estaba en un hospital, había sufrido un desmayo y el muchacho preguntaba, bueno, ¿qué ha pasado con mi ordenador? ¿Dónde está? Y nadie sabía nada de qué pasó con ese PC, de qué pasó con esa partida de Cloud lleno de sangre, ni nada. Este es el creepypasta sobre Final Fantasy VII, que recuerda un poco el caso de Ben, ¿no? En cuanto a que hay una partida guardada, que pasan cosas raras, y ahí está. Así que fíjate. Acojonado me hallo. Bueno, pues si os parece, yo creo que hemos contado cuatro historias muy diferentes, muy chulas, y que mira, pues a lo mejor hay muchas más por ahí sueltas, pero hemos elegido yo creo que de forma correcta las más representativas, ¿no? Así que nada, vámonos si os parece a la despedida del programa de hoy, porque nos ha quedado bastante terrorífico. Bueno, chicos, pues nos tenemos que despedir del programa de hoy, de este Halloween que hemos intentado celebrar haciendo algo un poquito diferente. Así que nada, Tony, no sé, ¿qué te ha parecido todo esto? Me ha dado miedo, hostia. Que, a ver, en el momento de poner la banda he muteado porque digo, no. Es no. Que, uf. La canción sí, sí, sí. Esa, tío, no, ni de coña, ¿eh? No. Yo, a ver, está súper bien hacer esto una vez al año. Pero más no, por favor, os lo pido. Bueno, Aitor, que nos vamos. Muy bien, pues nada, solamente recordar, esto no acaba aquí, que estén muy atentos al canal de YouTube porque el miedo continúa. Efectivamente, el 31, para celebrar Halloween, vamos a subir alguna cosita, ya lo podréis ver. Bueno, Juanjo, que nos vamos ya, no sé a ti, ¿qué te ha parecido toda esta experiencia? Pues nada, me ha gustado mucho, ha sido una manera distinta de empezar Halloween. Y nada, espero que esto sea una costumbre, me ha gustado mucho y nada, lo único es que quería agradecer a que ya han acabado los premios Bitácora, no hemos quedado muy bien, bueno pero agradecer. Tampoco muy mal, hay gente que ni siquiera aparece, o sea. Exacto, lo único que quería era agradecer a la gente sí, que sí. Nos ha votado y prometer por lo menos de nuestra parte que intentaremos hacerlo mejor para el año que viene a ver si quedamos en mejor posición. Pues sí, y muchas gracias de verdad a lo que habéis votado y también quería aprovechar este bloque final para agradecerle a Lázaro que nos... Además me encanta porque Lázaro, hablando ahora con todo esto de miedo, acojona también un poquito. No, pero al oyente Lázaro que ha estado escuchando el especial de Final Fantasy 9 y le ha encantado y está ahí jugando y nos mandó un vídeo en el que, bueno, pues recomendaba nuestro podcast en Twitter. Y esas cosas las valoramos muchísimo y, vamos, ese día yo creo que todos estuvimos con una sonrisa porque se valora mucho. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa, ya sin miedo, sin Halloween, pero con la diversión de siempre. Adiós. Bye, bye.